Muy buenos días a todos, amigos. Hablábamos ayer sobre el doble discurso del gobierno nacional y el papelón que significó la declaración de la canciller sobre acuerdos con Gran Bretaña o declaración de buenas intenciones sobre previos acuerdos de 1989. Y en este caso, la propia canciller debió salir a aclarar que se trató de declaración de buenas intenciones y no un acuerdo. Y que volver con el acuerdo del 89 sería beneficiar al Reino Unido con tres temas centrales: el petróleo, la pesca y el turismo. Hoy tenemos que hablar, tenemos esto, que el mismo presidente habló sobre la soberanía de Malvinas, él lo expresó, expresando algo que podría ser la noticia del siglo, el poner en la agenda esta conversación, y fue la misma canciller Malcorra que rápidamente debió salir a aclarar una cuestión que pudo ser un conflicto diplomático de grandes características, trasfondándose en un papelón sobre la soberanía de Argentina sobre nuestras queridas Islas Malvinas. Un gobierno acostumbrado a hablar con un relato light para el adentro del país, siendo en realidad totalmente diferente, y que en el plano internacional le jugó una muy mala pasada. Y esto demuestra el grado de impunidad que cree tener el gobierno a nivel de acciones reales con las que se informan a la opinión pública y con la protección de la mayoría de los medios de comunicación del país. Pero a nivel internacional esto es diferente, se nota diferente y fue diferente en este caso. Y otro tema que suma en esta novela es la persecución a los jueces denunciada ahora por otro juez, el juez federal Carlos Rosansky, quien está denunciando persecución con auditorías y denuncias desde el Consejo de la Magistratura. Otra noticia que ensucia esta nueva gestión es la liberación de información sobre un nuevo paraíso fiscal denominado en este caso Bahamas Leak, que suma a lo que hablábamos antes de los Panama Papers o los papeles de Panamá. Ahora aparecen los Bahamas Leak y que involucra a las empresas del presidente y además también a empresas de los hijos del expresidente de la Rúa. ¿Y qué es el Bahamas Leak? Es el nombre con el que se conocen cerca de 1.3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Incluyen información acerca de 175.888 compañías, trust y fundaciones registradas en Bahamas entre el 90 y el año 2016, y de sus cerca de 25.000 directores y secretarios. Las sociedades fueron incorporadas al registro por 539 intermediarios diferentes, siendo el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit Suisse los más activos. Y en la Argentina figuran los entornos del presidente Mauricio Macri y el exmandatario Fernando de la Rúa, como así también aparecen datos sobre grandes empresarios locales, entre ellos firmas asociadas a los Bulgeroni, Blaquier, Tabanelli, Garfunkel y también, como no podía ser de otra manera, el grupo Techín. Y a nivel local, viniéndonos a la provincia de La Rioja, la puja de estos días es la pelea por el presupuesto para la provincia de La Rioja. Y aquí surge la pregunta sobre los diputados nacionales, esos que fueron votados por los riojanos para representar sus intereses y necesidades en el Congreso de la Nación. Ante un llamado de un gobernador que reclama este punto de comparticipación, estos 4.500 millones de pesos, y busca impulsar un pedido unificado de 4.500 millones de pesos, los legisladores de la Fuerza Cívica Riojana establecieron en la legislatura local su apoyo, por supuesto a nivel de la provincia de La Rioja, pero en desacuerdo a nivel nacional, donde establecieron que el aumento de los fondos extra debería ser de acuerdo al crecimiento de la inflación y manifestando que prefieren que haya aclaración sobre estos fondos, sobre los fondos que se vienen, las transparencias, el destino de los mismos, algo que desnuda unas razones que pasan por ser una cuestión de burocracia más que una cuestión de fondo. Porque pasar de menos de 2.000 millones a 4.500 millones de pesos en un pedido y de que la respuesta de la Nación en este sentido sea solamente de un 23% de aumento, es realmente diferente, muy diferente. Y nos encuentran nosotros en esta puja donde desde el poder político, la oposición que tiene 3 diputados a nivel nacional, optan por trabajar y ser funcionales solamente al gobierno provincial, fuera de los intereses de la provincia de La Rioja. Porque si ellos estuvieran pensando en los intereses de la provincia de La Rioja, dirían que sí, apoyarían este pedido unificado que pide el gobernador, y después buscamos el tema de la transparencia y la información sobre el destino de los fondos. Porque hoy por hoy, el gobierno jamás va a poder pensar en un aumento para los empleados públicos cuando se prevé solamente un aumento del 23% en estos fondos extracoparticipables para el presupuesto 2017. Y también, por supuesto, la puja está dada con la interna en el Partido Justicialista que va a definir a los candidatos para las próximas elecciones. Hoy la pregunta es si el conductor del Partido Justicialista debe ser el gobernador y si el ex gobernador Beder Herrera debe continuar como presidente del partido. Y después, si sería o no el mismo ex gobernador el próximo candidato a senador. Es un tema muy importante, quizás el más importante de todos, esto que acabamos de decir, porque eso va a determinar si se va a dar esta renovación o no, en una participación que en la interna cuesta todavía terminar de homogeneizar el partido con la participación de 2 figuras que son esenciales. La figura del vicegobernador Néstor Bossetti y del intendente Alberto Paredes Urquizas, que según estamos viendo, por declaraciones de los mismos y por esta forma en la cual se están dando las cosas, más información que tenemos, que hay ya un posible acuerdo. Hasta aquí lo que vamos a decir por el día de hoy. Hasta mañana.